Fue un proceso muy, muy largo, pero muy interesante, de inscripción abierta, y me presentaron el comité responsable de este proceso, me presentaron una terna he tomado la decisión de nombrar al frente de esta institución a Ana Carolina Araiza Sánchez. Ella es abogada por la Universidad de Sonora, y tiene un larguísimo currículum, pero es directora de la Fundación Pata de Perro, asociación civil, y tiene 11 años trabajando el tema desde el ámbito social.